Capítulo 86. Resumen del capítulo anterior. La princesa habló con él y prometió interceder por Oseías. Será difícil que Hilutmire logre revertir la decisión de su hermano. Sí, pero es justamente lo que ella está intentando hacer. Perdono al hebreo que osó no inclinarse mientras yo pasaba. ¿Estás contenta? Mucho. Gracias, hermano. Gracias. Para que sepan que no se puede desafiar al Señor de las dos coronas, el Dios Rey, Horus vivo en la tierra, en lugar de este hebreo que está siendo liberado, otros 10 esclavos de la cantera morirán en su lugar. ¿Pero por qué? No. No, no, es culpa mía. Fui yo quien lo ofendió. Y así será hecho. No. Son órdenes del Rey. No. ¡No hagan eso! ¡Mátenme a mí! Tranquilo, tranquilo, ¡no Caleb! ¡Calma, Oseías! ¡Calma! ¡No hagan! ¡Mátenme a mí! ¡Cálmate! ¡No es justo! ¡Ladrón! ¡Por favor, no tengo nada más! ¡Esperen, esperen! ¿Qué está sucediendo? ¡Engañó a todo el mundo en Madian! ¡Es un ladrón! ¡Tiene que morir! Un hombre muerto no paga sus deudas. ¡Pero él no tiene cómo pagar nada! ¡Perdió todo lo que tenía su padre! ¡Vamos a acabar con él para que sirva de ejemplo! ¡Basta ya! ¡Dejen ir a este hombre! El rey ordenó que 10 esclavos deben morir en lugar de Oseías. Y serán seleccionados en la cantera. ¿Qué? ¡Ramsés! ¿Cómo osas aparecer ante tu soberano gritando de esa forma? ¡Tú no tienes palabra! Ten más respeto cuando estés delante de tu rey. ¿Qué clase de acusación es esa? De mi palabra depende el equilibrio del orden cósmico. Tú prometiste liberar al sobrino de Moisés. Y yo lo hice. Solo que la vida de ese joven no debería costar la de otros 10 hebreos. Aquellos que sean elegidos, colóquense al lado de los oficiales. Una patrulla de militares llega a la cantera. Los operarios se colocan alineados, distribuyéndose en varias filas separadas, de entre las que serán seleccionados 10 candidatos. Ya elegí a 9. Falta uno. Les diré por qué vine hasta aquí. Como ya deben saber, el esclavo Oseías fue condenado a muerte por no haber respetado a Horus vivo. Lo que no saben es que él fue perdonado por el rey. No. Se dirige a Aarón. Pero ese perdón va a tener un precio. Para que Oseías no muera, otros 10 esclavos morirán en su lugar. Bakenmut. Ya elegí a 9. Observa a los esclavos que aguardan asustados. Voy a elegir al que falta. El general pasa por delante de Abiu, pero se detiene frente a Nadab y lo examina atentamente. Decenas de obreros aguardan en silencio y en filas separadas. El joven traga saliva deseando escapar de un fatídico destino. Su padre observa aterrado. El militar alza el brazo y posa su mano en el hombro de otro esclavo. La familia respira aliviada, permaneciendo en formación. Un inocente ocupa el puesto que suponían estaba destinado para ellos. Un soldado entrega una espada al comandante. De rodillas y cabeza abajo. Los 10 condenados obedecen la orden y se postran en el suelo ante la presencia de sus compañeros. Yo no hice nada. Yo soy inocente. Yo no quiero morir. todos miran indefensos. Siempre le fui leal al faraón. Por los dioses, no me maten. Calla, o tendrás una muerte peor. Prepárense. Aarón intenta impedir la ejecución. Papá, no hagas eso. Si reaccionas, mueres. Piensa en nosotros. Desiste y regresa a su sitio. Cada verdugo levanta su espada en alto, asegurándose de asestar un certero golpe, haciendo la decapitación efectiva. Eliseba en casa con Oseías, Aarón, Jocabed e Inés. Mataron a mi marido. Eliseba, no digas eso. Eliseba, trata de estar tranquila. Ay, Inés. Inés, mis hijos, Inés. Nada va bien. Son miles de esclavos, suegra. La posibilidad es muy poca. Pero si lo escogen a él. Oh, Dios mío. Mis hijos, mis hijos, mis hijos. Eliseba. Eliseba, no desesperes. Tenemos que ser fuertes. Tenemos que permanecer unidas. Yo estoy aquí, contigo. ¡Ay, Jocabed! La abraza. Jocabed. Ya le pedí tanto a Dios, le pedí tanto por un milagro. ¿Por qué está sucediendo esto, Jocabed? ¿Por qué? No hay respuesta. Déjenme a solas con ella, por favor. Vamos a seguir. El hijo se siente responsable. Su reacción humilló el honor de la realeza, pero la sentencia dictada trajo graves consecuencias. Caleb espera en el salón de la vivienda. ¿Y entonces cómo está Eliseba? Su dolor me partió el corazón. Entra Oseías con el ánimo desgarrado y se sienta en una silla. Es culpa mía. Yo debía morir, no es justo. Deja de torturarte, amigo. Caleb tiene razón. Nadie tiene la culpa de nada. Dile eso a los esclavos que pagaron con su vida en mi lugar. O a sus familias. Tuviste el estado de mi madre, Inés. Hiciste lo correcto, Oseías. ¿Será? Claro que sí, yo lo sé. Y Dios lo sabe. Él lo está viendo, Oseías. 10 personas murieron por algo que yo hice. ¿Cómo voy a poder vivir con ese peso en mi conciencia? Yo debí ser castigado, no ellos. No ellos. ¿Y si eligen a mi padre? ¿O a mis hermanos? Nunca me lo voy a perdonar, Caleb. El amigo nunca trata de alentarlo con una palmada en el hombro. Unas mujeres egipcias acompañan a Junet hasta el lugar de la condena del hebreo. Los sacos de arena permanecen junto al poste de suplicio. ¿Era aquí donde estaba? Sí, justo ahí. Qué pena que me perdí el espectáculo. Bella forma de tratar a un esclavo insolente. Mi yerno sabe lidiar con esa basura. Se va. ¿Yerno? Esta mujer está loca. ¿La suegra del rey? Llegan Miriam. No sé cuánto tiempo vaya a aguantar. Y Abigail. ¿No está aquí? No, no, no, no, no. ¡Débora! Y Abigail, Miriam. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está Oseías? Oseías está bien, debe estar con su familia. ¡Lo liberaron! Fue lo que me contaron. Gracias a Dios. Se arrodilla. ¡Baruj Elohim! Ahora dime qué pasó, ¿por qué esa cara? El faraón mandó matar otros 10 hebreos en su lugar. Aparece Ana. ¿Pero él estaba justo aquí? Con su madre. ¿Estás segura de que este era el lugar? ¡Claro que sí, mamá! ¿Será que él...? ¡No! ¡No! ¡Miriam! ¡Miriam! ¡Miriam! ¿Qué sucedió? ¿Dónde está tu sobrino? A pesar de haber sido informada por Débora, no es capaz de articular palabra. ¡Ay, Dios mío! Y se va. ¡Sí, me lo mataron, mamá! ¡Mataron a Oseías! Judith. ¿Qué sucedió? ¿Lo mataron? No, no, Oseías está vivo. Pero lo que sucedió fue aún peor. En la cantera, algunos trabajadores recogen los cadáveres de los compañeros ejecutados y los depositan en carros para transportarlos al lugar de sepultura. El trágico suceso ha disminuido la actividad y los operarios retoman su labor sobrecogidos y profundamente impresionados. Oprimidos y despreciados, los hebreos han perdido la dignidad. Sufren sobrellevando su penosa existencia e intentan mantenerse unidos en la adversidad y el dolor. Nadab y Abiú se abrazan al padre. ¡Ustedes! ¡A trabajar! ¡Vamos! ¿Qué esperan? ¡A trabajar! Aarón trata de entender. ¡Muévanse! Tomando conciencia de la situación y del futuro. Ur entra en el dormitorio de la princesa. ¡Ay, Ur! La abraza. Leila me contó lo que pasó. Mi hermano fue muy cruel. Se valió de una maniobra sucia para castigar aún más a esa gente. Yo intenté ayudar y el resultado fue aún peor. Tú no tienes la culpa de nada. Nadie podría imaginar que el rey iba a tomar una actitud tan radical como esa. Confieso que esa intolerancia de Ramsés me preocupa. ¿Y si él decide actuar contra los hebreos que viven en palacio? ¿Actuar contra ti? ¿Y el soberano por qué haría eso? No sé, para demostrar su fuerza. O para provocarme como lo hizo hoy. Yo no soportaría que él intentara separarnos. Quédate tranquila. Eso no va a suceder. Leila informa a su marido e hijo. ¿10 hebreos? Así es. Por los dioses. Espero que Zelofehad no esté entre ellos. Yo no había pensado en eso. Dios no lo quiera. Iré a la villa a buscar más información. ¡No hagas eso! ¿No te preocupa que la gente de nuestra familia sufra, papá? Claro que me preocupa. Ellos allá y nosotros aquí. ¿No es cierto? Muy lejos de toda la miseria. De toda la furia del rey. En este momento lo que debemos hacer es estar lejos. Es cierto, el soberano está furioso con los esclavos. Y más después de la afrenta de Oseías. No es prudente estar con ellos ahora. Tu padre tiene razón. Es nuestra gente, mamá. Tu hermana está allá. Personas conocidas pueden haber sido ejecutadas. No podemos abandonarlos. Esa no es la cuestión. Nosotros nos preocupamos por tu seguridad. En este momento debemos redoblar la atención, hijo. Ya tuvimos una prueba de lo que sucede con quien enfrenta al rey. No me van a convencer de quedarme, papá. Lo siento mucho. Bezalel. Bezalel. Bezalel. Bezalel. Sale de la joyería. Eldad y Zelofehad se aproximan a Amram. Los jóvenes Oliab, Eleazar e Itamar también se acercan a ellos. Amram. ¿Por qué Dios permitió que las cosas llegaran a este punto? Justamente ahora que estamos reuniéndonos para recordarlo. Es pronto para entenderlo. Pero una cosa es cierta. Nuestra fe está siendo probada. No confundan los designios de Dios con la tiranía del faraón. Se está haciendo difícil mantener la fe. Muy difícil. Sí, lo sé. Forma parte de la prueba. Se levanta de sobre un fardo de paja prensada. Imagínense esto. Nosotros estamos comenzando una plantación, regando las semillas. La cosecha aún está lejos. Pero les aseguro que un día va a llegar. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. Las reuniones en tu casa, Amram, ¿van a continuar? Ah, claro. Yo los espero esta noche. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. El anciano se marcha y pasa por delante de Coré, Datán y Abirán. Esta noche en casa. No falten. Shalom. Shalom. Shalom. Sus nietos lo siguen. Creí que se abatería con todo lo que pasó. Nada. Ese viejo es muy duro. Ha pasado por cosas peores y nunca se abatió. ¿Irán a la reunión? No tengo ganas. Mi consejo es ir. Hoy será divertido. ¿Divertido? ¿Por qué? Lo sabrán cuando lleguen. Coré posee información privilegiada. Algo está tramando. Como portavoz de los esclavos... Tengo información para ti. ¿Qué? Se dirige a Apuki. Amram está organizando reuniones secretas en su casa cada noche. Y muchos esclavos están asistiendo. ¿Reuniones? ¿Para qué? ¿Tú qué crees? ¿Has oído de las rebeliones? ¿Rebelión? ¿Será? Será, no. Es. Por los dioses. Y no han asistido solo esclavos. Incluso tu mujer y tu hija ya fueron. ¿Qué dijiste? En Madian. ¿Cómo fuiste capaz de hacer algo así? Además de perder casi todo el patrimonio de nuestro padre, ¡lo abandonas a su suerte! Cuando llegué, Aníbal, él estaba enfermo. Pudo haber muerto solo y sin familia, sin nadie que llorara su muerte. Fuiste tú quien lo abandonó en primer lugar. Tú sabes muy bien por qué me tuve que alejar. Y te alegraste cuando me fui y renuncié a mi parte de la herencia, ¿verdad? Es muy fácil para ti llegar ahora y venir a hacerte el buen hijo, mientras que cuando sufrimos necesidades, tú no estabas aquí y fui yo quien cuidó a nuestro padre todos estos años. ¿Cuidarlo? Tú perdiste casi todo lo que poseíamos en tus parrandas, mujeres. El trabajo de una vida entera se volvió polvo en tus manos. ¿Para eso volviste? ¿Para pedir tu parte? No, gracias a Dios me va muy bien en la vida y no necesito nada de eso. Entonces, largo. Ve a vivir tu vida y déjanos en paz. ¿De verdad crees que voy a dejar a nuestro padre en manos de un irresponsable, de un fracasado como tú? ¡No me hables de ese! ¡Calma, calma, cálmense! Lo hecho está. Lo importante ahora es encontrar una solución y decidir cómo van a estar las cosas de ahora en adelante. Vamos, siéntense. Moisés media en el conflicto familiar. Y vamos a hablar tranquilamente. Menahem y Aníbal deciden aclarar el asunto. En el cuarto contiguo, Zípora habla con Adira. Baruch permanece acostado, acompañado por sus nietos. Lo encontramos en la ciudad y él estaba... Algunos hombres querían hacerle daño a Aníbal. ¿El hermano de nuestro padre? Sí, hijo, tu tío. ¿Por qué querían lastimarlo? Porque él no quiso pagar algunas deudas. Pero no se preocupen, porque el tío Moisés apareció y resolvió el asunto. Ese hijo mío ha hecho muchas tonterías, muchas. ¿Qué fue lo que hizo? Tu padre está hablando con tu tío. En cuanto terminen, van a conocerlo. Será mejor que vaya para allá antes de que esa plática termine, Mar. Suegro, por favor, creo que es mejor esperar. Sí, y Moisés está hablando con ellos. Todo está bien. ¿No, niños? ¿Cuántas novedades en un solo día? Ustedes ya tienen un tío y un abuelo. Yo tenía miedo. Pero mi abuelo sí me quiere. Claro que te quiero. Tú eres mi princesa. Mientras tanto, la ciudad de Pirrameses luce en todo su esplendor como un icono entre sus habitantes. Simut muele un compuesto usando el mortero. Siempre tengo que preguntarle qué es lo que le molesta, maestro. Usted nunca lo dice si no le pregunto. Paser prepara una pócima. Bueno... Entonces voy a preguntar. ¿Qué es lo que le molesta, maestro? Se trata de los hebreos que el rey mandó a matar en lugar del otro, ¿no? Ramsés es muy diferente a su padre. Actúa como si sintiera placer al causar sufrimientos. Y eso me preocupa mucho. Él actúa como... Es mejor que me calle. Es mejor. Pero Seti no era tan diferente. Olvida a los bebés que fueron llevados al río con los cocodrilos. Ahí también hubo mucho sufrimiento. Pero él no sentía placer con eso. Él puede haber cometido un error, pero lo corrigió revocando el decreto. Ramsés también perdonó al esclavo. El problema es que mandó a matar a 10 en su lugar. Es decir, corrigió un error con otros 10. Ana y Judith. Ay, gracias a Dios, Oseía se salvó. Llegan a casa. ¿Pero a qué precio? Solo espero que el resto de la familia de Jocabed esté bien. ¿Tú crees que puedan culpar a Oseías por la muerte de los otros? La madre se sirve agua. No sé, pero es muy probable. Creo que eso era lo que buscaba el rey. Pero no es justo. No, no es justo. Pero el chico fue digno, valiente. Todos los hebreos se deberían de negar a inclinarse ante un tirano que piensa que es Dios. Un tirano que tiene el poder sobre la vida y muerte de los esclavos. ¿Qué podemos hacer contra eso? Dime. Volver con el verdadero Señor. Clamar por su ayuda. Es lo que su familia ha hecho, hija. Debo ver a Oseías. ¿Crees que ellos se vayan a reunir nuevamente esta noche? ¿Estás loca? No es momento para eso. Pero tú misma dijiste que deberíamos clamar por ayuda. Tenemos que clamar, pero aquí mismo, hija. Estamos viviendo un momento complicado. Es muy peligroso. Es mejor tener cuidado. Pero yo necesito hablar con él, mamá. Debo explicarle, decirle que yo no sabía quién era y que no jugaba con sus sentimientos. ¿Acaso no entiendes que esta historia puede terminar en tragedia? Hija, si tienes algún sentimiento por ese chico, lo mejor que puedes hacer es olvidarlo. ¿Me entiendes? El príncipe pronuncia una orden figurada ante sus padres. Yo, Amenhotep V, amado de Ptah, quiero que todos los esclavos sean colgados cabeza abajo. Está sentado en el trono. Listo, hijo. Ya diste tu orden. Basta con eso. No es una broma. Déjalo, mi amor. Un día será rey y es bueno que vaya practicando. Deja el bastón de mando y el cetro. Llegan Bakemut e Ikeni. ¿Y entonces? ¿Cómo fue todo? Los 10 fueron ejecutados. Muy bien. ¿10 ejecutados? ¿Por qué, padre? Genutmire vino a pedirme que perdonara al hebreo que me faltó al respeto. Yo accedí, pero el perdón costó la vida de otros 10 esclavos. Fue mejor así. Hiciste muy bien, para ver si así aprenden. Y así será de ahora en adelante. Cada hebreo que me desafíe será responsable por 10 muertes. Lo van a pensar dos veces antes de atreverse. Ya se pueden ir. Señor, el oficial Apuki está afuera y quiere hablarle. ¿Apuki? Son muchos oficiales, no recuerdo ese que dices. Es el oficial jefe que dirigió las obras en la ciudad. Ah, sí. Claro. ¿Y qué quiere? Solo dijo que es urgente. Háganlo pasar. Los militares se retiran. En realidad es bueno que sea urgente. Es decir, bueno, en cierto sentido. Amenhotep deja libre el asiento real y el faraón ocupa su puesto. El capataz entra en la sala de audiencias. Señor de las dos tierras, perdóneme por venir a palacio e importunar al dios. Di ya de qué se trata. El asunto urgente, ¿cuál es? Esclavos están haciendo reuniones nocturnas. Sospecho que planean una rebelión. En la cocina del palacio. Ya dije que no y punto final. ¿Cuál es el problema en que vaya a la vía de los hebreos acompañado de un amigo? Tú fuiste a una fiesta con ellos, papá. Eso fue hace muchos años, en una época en que las cosas no estaban como ahora. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora el soberano está furioso con los esclavos y no le cuesta nada matar al primero que le desagrade. Papá, yo no soy esclavo y tampoco soy hebreo. No me importa. Ya te dije que no te quiero metido en ese lugar. ¿Por qué ese cuento ahora? ¿Cuál es el interés? ¿Curiosidad? Esa gente vive en la misma ciudad que nosotros. Y prácticamente no la conozco. Porque así debe ser. Cada uno en su lugar. ¿Cómo puedes hablar de ese modo, papá? Tú siempre fuiste amigo de Leila, de Uri. No tenías prejuicios con los hebreos. Una cosa no tiene que ver con la otra. Yo solo estoy velando por tu seguridad. Y también tenemos mucho trabajo aquí en la cocina. No puedo dejar que te vayas, Chivale. Si vives diciendo que todo lo hago mal, se va. No haré ninguna falta en tu cocina. ¡Vuelve aquí, Chivale! Abigail. ¡Chivale, vuelve aquí! Con los suyos. ¿Habrá reunión aún después de todo lo que pasó? Amram aseguró que sí. Y como él bien dijo, la cosecha aún está lejos, pero un día llegará. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. Eso me gustó. ¿Vamos a clamar a Dios en casa de Jocabed? Yo creo que este clamor no servirá de nada. ¿Qué es eso, hermano? Ahora debemos estar más unidos. Débora tiene razón. No podemos flaquear. Vamos todos, sí. Dios es muy bueno, sobrino. Él salvó la vida de Oseías. Y mató a otros 10 en su lugar. Dios no tiene nada que ver con eso, Oliab. La familia come. Quien mató a los esclavos hoy fue el loco del faraón, no Dios. ¿El faraón loco? Loco es poco. Pero no andes repitiendo eso por ahí. O te cortará la cabeza. Oliab. ¿Rebelión? En el salón real. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Es prácticamente un hecho. Y van a reunirse de nuevo esta noche. Muchas gracias. Te puedes retirar. Mi soberano quiere que... Espera instrucciones. Si me permite, señor. Me gustaría saber si el dios vivo quedó satisfecho con las estatuas. Yo me esforcé... Ahora no es el momento para eso. Desde luego, señor. El funcionario se retira con una reverencia. ¿Ves, Ramsés? Mi miedo a una rebelión no es infundado. Creo que usted debería mandar matar a todos los hebreos de la villa. No podemos quedarnos sin esclavos, hijo. Ese es el problema. Traeremos más del Alto Egipto. Los hebreos se multiplican como piojos. Los matamos y matamos y no se acaban. Ellos van a tener lo que merecen. Jocabed, Amram y Miriam. Ella está muy mal. En casa. Le pedí a Eliseba que descansara, que reuniera fuerzas, pero parece que no sirve de nada. ¿Ella está enojada? No, no, hija mía. Eliseba es una mujer de fe. Pero un corazón de madre sufre con la simple posibilidad de que algo malo pueda sucederle a sus hijos. Pero nosotros debemos continuar confiando, mi amor. Yo confío, marido. Dios sabe cuánto. Pero es difícil no contagiarse con estos pensamientos. Aarón es mi hijo. Abiú, Nadab son mis nietos. Es nuestro hijo, Jocabed. Nuestros nietos. Tú no te imaginas lo afligido que me siento, angustiado e impotente ante esta situación. Pero yo sé que Dios no nos va a fallar. Él nos ha ayudado hasta ahora, ¿no es así? Yo intento permanecer fuerte por Eliseba, pero yo entiendo por lo que ella está pasando. Oseías también está sufriendo porque se siente responsable por todo lo que está pasando. Él no puede responsabilizarse por el mal provocado por otro hombre. Eso es lo que Ramsés quiere. ¿Y si otras personas de nuestro pueblo piensan como él? ¿Y si culpan a Oseías? Eso puede dividirnos. Y luego, ¿cómo haremos nuestras reuniones? El padre... Pero es justamente lo contrario, Miriam. La toma de las manos. Nosotros vamos a continuar con nuestro clamor. Solo que ahora más fuerte. Y aún más unidos. También coge a su esposa y los tres se unen. Tienes razón. No podemos dejarnos abatir. Se abrazan. Vamos. Reafirmando su convicción. Y fortificando la esperanza. Moisés reunido con Menahem y Aníbal. En cuanto a las deudas, no se preocupen. Yo me arreglé con esos hombres y todas se van a pagar. No hace falta, Moisés. Adir y yo estamos bien. Prosperamos, compramos rebaños, propiedades. Estoy en condiciones de ayudar a mi hermano. ¿Harías eso por mí después de todo el mal que te hice? ¿Y tengo otra opción? ¿Es eso o mueres? Todo mundo merece una segunda oportunidad. No debemos pagar el mal con el mal. Debemos pagar el mal con bien. Yo, sinceramente, no sé qué decir. Muchas gracias. Agradécele principalmente a Moisés. Si no fuera por él, no tendríamos esta conversación ahora. Yo también disfruté de su ayuda. Palmea su espalda. Yo llegué aquí a Madián sin saber a dónde ir. Perdido, solo. Yetro me acogió y me recibió en su casa. Encontré una familia aquí en Madián. Los coge de la mano. Y ustedes son mi familia. Ustedes forman parte de ella. Concluye. Entonces... Y se alza con serenidad. ¿No creen que es hora de que los hermanos hagan las paces? Toda enemistad destruye una relación. Reconciliarse y poner fin al conflicto resulta siempre la mejor solución. Los hermanos hacen las paces y se abrazan, eligiendo vivir en armonía. Zípora y Adira ayudan a Baruc a salir de su cuarto. El enfermo entra en el salón, apoyándose en las mujeres. Se emociona al ver frente a él al hijo descarriado. Perdóname, padre. El anciano abre sus brazos y lo recibe sin rencor. Aníbal se siente indigno de su compasión. Tras abandonarlo, arruinar el negocio familiar y dilapidar la herencia, el padre lo perdona sin condiciones. Oseías con su amigo. ¿Dónde están Caleb? En casa. Ya deberían haber llegado. Eso sí llegan. No digas esas cosas. Disculpa, Oseías, no quería preocuparte aún más. Espero sinceramente que ellos se hayan librado de la ejecución. Ay, Caleb, si eso sucede... ¿Aún piensas que la culpa fue tuya? Yo me siento responsable, sí. ¿Preferirías haberte inclinado ante el faraón Ramsés? No, eso nunca. Él es solo un hombre. Es un tirano. Un asesino. El clamor debe continuar, Caleb. Solo Dios puede impedir que esta situación continúe. Solo él puede acabar con este horror que azota a nuestro pueblo. Estamos juntos en esto hasta el final, mi amigo. Entra Aarón. ¡Papá! Con sus hijos. Gracias a Dios. ¡Papá! Se abrazan. ¡Nadab! ¡Hermano! ¡Qué gusto verte, hermano! ¡Hermano! Llegan muy fatigados. ¡Abiú! Por el duro trabajo en la cantera. Solo te vi cuando estabas preso. Creí que no volvería a abrazarte. Si algo les hubiera sucedido. Gracias a Dios todos están vivos. Parece que sí. Papá, ¿cómo has crecido? ¿Dónde está Eliseba? Allá adentro, desesperada. Vamos a hablar con ella, sí. Vamos. La mujer yace tendida en una cama. Mi amor. Se levanta. Mi amor. Incrédula. Nadaba, vio. Hola. Mis amores. Aquí estamos, mamá. Ay, Dios mío, muchas gracias, Dios mío, muchas gracias, aleluya. Se abrazan. Mi amor. Oh, hijo, ven acá, hijo, ven. Oseías también se une a ellos. Llegan Eleazar e Itamar. Baruch Adonai, aquí están todos. Estábamos aterrados por no saber nada. Estamos bien, hijo. Ay, toda mi familia reunida. Se agrupan. Dios. Junto a los padres. Aleluya. Las nubes pasan en tanto transcurre lo que queda del día. En casa de Zelofejad y Abigail. ¿De verdad no quieres ir? Vamos. A Oliab. Prefiero quedarme en casa. Estoy cansado, tío. Débora. Dejen que yo abra. Corre a recibir la visita. Es Besalel. Shalom. Con Chivale. Shalom. Viene por noticias sobre Zelofejad y Oliab. Están bien. Gracias a Dios. Pasen, por favor. Ambos llevan cestas de comida. ¡Besalel! ¡Qué sorpresa! Shalom, tía. Lo abraza. Shalom. Qué gusto verte, Zelofejad. Imaginen lo preocupados que estábamos. ¿Supiste lo que el faraón mandó hacer? Sí. No se habla de otra cosa en palacio. Fue absurdo. Mandó soltar a Oseías y para compensarlo mató a 10 esclavos. Por eso estábamos tan preocupados. Podrían haber sido ustedes. No trabajamos en la cantera. Yo no lo sabía. Pero gracias a Dios están vivos. ¿Y tu amigo? ¿No lo vas a presentar? Ah, sí. Disculpen. Él es Chivale, hijo de Gaiji. Ah, el cocinero del palacio, amigo de Leila. El mismo. Chivale, ella es mi tía Abigail. Él es su marido, Zelofejad. Bak, Oliab y Débora. Es un placer. Besalel siempre habla muy bien de ustedes. El placer es todo nuestro. Bienvenido. Gracias. ¿Y qué trajiste? Bak, no seas imprudente. Muestra modales. Muchas cosas deliciosas. Panes, fruta, carne. Muchas gracias. Besalel, no tenías que molestarte. No es ninguna molestia. ¿Puedo probar, tía? Solo toma una fruta, Bak. Al regreso comemos. ¿Van a salir? Sí. Vamos a casa de Jochabed a escuchar historias de Dios. Suena maravilloso. ¿Creen que podemos ir con ustedes? Pero claro. Pero claro. Serán bienvenidos. Toma, bebe esto. Te va a caer bien. En el palacio. Gracias. Gaiji ofrece una infusión a Leila. Tu mezcla de hierbas calmantes. Pues sí, yo también voy a beber un poco, me hace falta. Deliciosa, Gaiji, como siempre. Ay, extraño el tiempo cuando eran pequeños. ¿Tú no? Claro. Bastaba darles una golosina y todo estaba resuelto. Estoy preocupada por Besalel. Por un lado, me da gusto que haya mantenido esa relación con mi hermana a pesar de haber crecido aquí en palacio, pero por otro, tengo miedo cuando él va a la villa. Y Chivale, ni es hebreo y se metió en este alboroto. Se fue diciendo que no hace falta en mi cocina, que solo lo critico. Bueno, en eso él tiene razón. Soy exigente con Chivale, pero es por su bien. Fue así como aprendí y me volví lo que soy. Disculpa que me meta, pero a veces exageras un poco. Él termina sintiéndose un inútil, un fracasado. ¡Qué absurdo! Chivale será un cocinero aún mejor que yo. Él tiene talento. Entonces, ¿por qué no se lo dices? En el dormitorio de la reina. Los hebreos quisieron enfrentar a Ramsés, pero él no lo permitió. Actuó con mano firme. Ellos no pueden hacer lo que se les antoje. Imagínate. Ni pensar que por poco la reina se casa con uno de ellos. De hecho, si se hubieran casado, no sería reina. Caroma. Pero no es verdad. Moisés no era uno de ellos. Moisés fue criado como un príncipe egipcio, como si fuera hermano de Ramsés. Disculpe, señora, no fue mi intención molestarla. No, todo está bien. Es que hasta hoy me molesta solo escuchar el nombre de Moisés. Ah, por los dioses. Después de tanto tiempo, este asunto aún me incomoda. Tal vez porque no ha terminado de resolver del todo este asunto, mi señora. Yo jamás voy a olvidar lo que Moisés me hizo. Si él me hubiera escuchado y olvidado a esa familia hebrea, podríamos estar juntos hasta hoy, Caroma. Yo lo amaba mucho. Pero él me despreció y yo me sentí abandonada. Aarón. Anoche. Con su esposa. Cuando ustedes estaban en la casa de mi madre, yo desafié a Dios. ¿Desafío? Le dije que si realmente tenía poder para cambiar todo, que me diera una prueba. ¿De verdad? Quería tener mis propias historias para contar sobre Dios. Eliseba. Pero hoy... Se sienta a su lado. Cuando vi a ese oficial frente a Nadab, cuando aún faltaba un esclavo que elegir para ser ejecutado, y mi hijo se salvó. En el último instante. ¿Lo ves? Creo que ya tienes una historia que contar. Fue la protección de Dios, Aarón. Él salvó a Oseías y ahora a Nadab, a nuestros hijos. Sí, pero ¿a qué precio, Eliseba? 10 hombres inocentes fueron asesinados. No fue culpa de Dios, sino por obra del faraón. Nosotros no podemos ignorar que el mal también existe, Aarón. Y actúa en el corazón de aquellos que no tienen fe. ¿Nos vamos, mamá? Eleazar. Todos están listos. ¿Vienes con nosotros? No, vayan ustedes. Quiero estar solo un rato. Como lo creas mejor, esposo. Lo besa. Cubre los hombros con su manto y abandona el cuarto, dejando a su hombre pensativo. ¿Papá no viene? No, nada. Él dijo que quiere estar solo. Pero me hace muy feliz que ustedes dos vengan con nosotros. Tenemos muchos milagros que agradecer. Mejor nos apuramos. No queremos retrasarnos. Sus cuatro hijos y la nuera la acompañan. Coré y Datán cenan en casa con sus esposas y los niños. ¿Por qué no podemos ir a la reunión? Papá, ¿por qué? Dijiste que fuéramos, que sería divertido. Lo pensé mejor. Es más prudente quedarnos en casa. Después de lo que pasó con Oseías, creí que ni siquiera habría reunión. Sí, pues va a haber. ¿Más prudente, papá? ¿Qué puede pasar? Cosas de las cuales la prudencia aconseja distancia. Ana. Mamá. Devana a hilos con su madre. Podemos ir cuando papá salga. No sé, hija. Mamá. Puede ser peligroso. Tú ya habías accedido. ¿Ahora te echas para atrás? Entra a Puki. ¿Qué están cuchicheando ustedes dos? No estamos cuchicheando nada. Sí. ¿Y el pie, hija, mejoró? Está muy bien. ¿Cómo te lo torciste? Ana, ya te lo explico. Lo que importa ahora es que está bien. ¿Crees que me engañas, Judith? ¿De qué estás hablando? Si te saqué de esa vida miserable de esclava que llevabas y te hice madre de mis hijos, no fue para que llevaras a Ana a frecuentar a esa gente. ¿Qué estás pensando? ¡Dime! No le hables de ese modo. ¡No te metas en esto, Ana! Yo no hice nada. Ya lo sé todo, Judith. No trates de engañarme. Tengo ojos y oídos por toda la ciudad. Yo sé que llevaste a Ana a casa de esos malditos. Se los advierto, aléjense de esa gente. La fiesta de esos malditos va a acabar. ¿Qué es lo que quieres decir con eso? Amram va a recibir una visita sorpresa esta noche y con la ayuda de los dioses, yo me veré libre de esos desgraciados para siempre. En la villa. Por favor, pasen. Pónganse cómodos. Con voluntad cabe todo el mundo. Varios vecinos llegan a casa de Amram y Jocabed. Se disponen ordenados alrededor de la sala principal, libre de mobiliario, sentándose en el suelo sobre esterillas de esparto trenzado. Me da gusto que hayas venido con nosotros, Bezalel. Y a mí el ver que todos están bien. ¿Cuánta gente? Hay más personas que la otra noche. Y yo llegué a pensar que la gente iba a tener miedo de venir después de lo que pasó y no vendrían a acompañarnos. Pues por lo visto sucedió exactamente lo contrario. Vamos. Shalom. Entra Eldad. ¿Será que aún queda un lugar para mí? Junto a otras muchas familias y conocidos que acuden al encuentro. La familia de Aarón se presenta en el domicilio. Shalom, Eliseba. Shalom. Shalom. Ay, hijo. La madre abraza a Oseías. Qué bueno que vinieron. ¿Y mi papá? Él quería estar solo. Oseías. Abiu lo estrecha entre sus brazos. No creía que habías regresado tantos días y apenas pudimos hablar. Sí. Oseías estuvo muy ocupado desafiando al faraón y siendo condenado a muerte. Nadab. Yo traté de verlos antes, pero ustedes también estaban ocupados con sus otros quehaceres. Después del susto en la cantera, si no me corrijo ahora, no me corregiré nunca. Qué angustia pasaste, ¿verdad, hermano? Nunca sentí tanto miedo. Vi la muerte cerca. Muy cerca. Vamos, vamos a sentarnos. Vamos, vamos. Casi un centenar de personas aguarda por el inicio de la charla, deseando aprender sobre la historia de su pueblo y sus ancestros. A una señal del padre, Miriam cierra la puerta y se prepara para comenzar la reunión. Amram se sitúa en el centro del círculo de asistentes. Una vez más, gracias por haber venido. Hoy fue un día muy triste para nuestra gente. 10 hebreos murieron injustamente por culpa de la crueldad de un faraón que nos trata con desprecio. Todos nosotros tenemos motivos para estar de luto, pero no podemos desanimarnos por cada acto cobarde perpetrado contra nuestro pueblo. Al contrario, es entonces cuando debemos volcarnos más hacia Dios, clamar por los hijos de Israel y por nuestra libertad. Un hombre se levanta de entre el público y se acerca para tomar la palabra. Mi hijo fue uno de los 10 trabajadores muertos en la cantera. Oseías se presenta ante él para ofrecer sus disculpas. Mi señor, le pido perdón por su hijo. Sepa que hubiera preferido morir en lugar de él. Mi esposa y yo pensamos en no venir, pero yo necesitaba hacer esta pregunta. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué justo después de reunirnos ante Dios, somos castigados de esta forma? Sucedió por un solo motivo. Porque el faraón quiso mostrar su fuerza. Debilitarnos. Dejarnos amedrentados, callarnos. Poner a hebreos contra hebreos. Ponerlos a todos en contra de mi nieto. Como si él fuera el verdadero culpable por la muerte de aquellos inocentes. Pero la responsabilidad es solamente de ese rey que quiere ser adorado como Dios, que nos esclaviza y no nos da el menor valor. Esclavos mueren todos los días y ustedes saben muy bien eso. Pero no por culpa de Oseías ni por obra de Dios, sino por culpa de ese soberano sanguinario. ¿Y por qué Dios ha permitido que eso suceda? Porque nosotros nos alejamos de Él. Debemos clamar al Señor. Entre más lejos del Señor, todos escuchan esperanzados, más inseguros estaremos. Desafortunadamente, nuestro pueblo se ha sometido a esta esclavitud. Pero hoy estamos aquí para buscar al único Dios capaz de salvarnos de este sufrimiento. Durante mucho tiempo fuimos pasivos con nuestra fe. Pero solo hay una manera de ser libres: clamando al Señor, manteniendo una fe inquebrantable, activa, diaria. No solo cuando estamos juntos, reunidos, sino durante todo el tiempo, sobre todo en las horas de dificultad y de peligro. Es así, y solo así, como Dios nos va a oír. Una patrulla de soldados entra con brusquedad. Ustedes están acusados de conspirar contra el Dios Rey. y van a pagar caro por eso. La amenaza del general Buckingham aterroriza a los presentes. Fin del capítulo 86.